Vende caro tu amor, aventurera, da el precio del dolor a tu pasado. Y aquel que busca la miel quiera, que pague con brillante su pecado, que pague con brillante su pecado. Vende caro tu amor, aventurera, da el precio del dolor a tu pasado. Y aquel que de tu boca la miel quiera, que pague con brillante su pecado, que pague con brillante su pecado. Tu admirable primavera, oh, menos escabroso tu camino. Vende caro tu amor, aventurera. Ya que la infamia de tu cruel destino marchitó tu admirable primavera, menos escabroso tu camino. Vende caro tu amor.